A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a seguir con nuestro tema que estamos habitualmente haciéndolo aquí en esta hora de domingo, primera hora de estudio bíblico. Y estamos en 2 Pedro. Ya podemos ir buscando ahí para empezar a introducirnos en nuestro estudio en esta mañana. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta el 11, ya hemos estudiado bastante, hemos avanzado una buena parte de este estudio, llegamos a finalizar hasta el versículo 7 la semana pasada y hoy vamos a el versículo 8 en adelante, veremos hasta dónde vamos a llegar, a ver qué tenemos que hacer, cómo debemos vivir, teniendo ya todo esto efectivamente completado en lo que se relaciona a estas cualidades de nuestra fe. Vamos a ver también ahora, ¿para qué nos servirán? ¿En qué nos van a ayudar? ¿Y cómo vamos a poder apoyarnos en todo esto para poder saber que vivimos en una fe verdaderamente entendida, completa y que nos ayuda a nosotros a poder estar preparados para toda buena obra? Y esto es lo que debemos tener muy, muy en cuenta. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Vamos a orar y voy a pedir al hermano si nos dirige en una oración, por favor. Señor, Dios, gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que es tu lugar de vida. Estamos aquí para alabar tu nombre, para glorificarte, para aprender más de tu palabra, Señor, para estar limitado del Espíritu, que es bueno para nuestra alma. Y no desconcentrarnos en nuestras manos, sino parados, Señor. Te ruego, Señor, hermanos que vienen para acá, que tú lo guardes y puedes llegar problemas. A todos los hermanos también que dominen, te ruego, Señor, tú conoces sus problemas, Señor, también por los enfermos, que tú puedes mejorar su físico. Y gracias, Señor, y gracias, Señor Jesús, nuevamente somos obligados de darte gracias en todo momento, Señor, porque qué podemos más hacer darte la gracia, Señor, en todo momento, más lo podemos hacer nosotros, Señor, porque somos hombres, Señor. Gracias, mi Dios, Señor. Muchas cosas hemos podido aprender en esta sección de la Biblia. Uno se pone a pensar y dice, cuán complicado a veces puede llegar a ser una buena vida en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como hablábamos a los principios de este estudio. Y uno dice, realmente, cuánto detalle hay en la vida cristiana. Vamos a leer el versículo 8 y tenemos que comenzar, pero me gustaría que leamos, si es posible, entre todos. Vamos a ir leyendo un versículo cada uno desde el versículo 1 para por lo menos rememorar lo que ya hemos estudiado, pero que a través de la lectura un poco nos podamos acordar para entrar al versículo 8 y 9, para así de esta manera nosotros poder tener un panorama mejor. Yo sé que algunos no estuvieron en todas las clases y sería bueno que podamos entrar al versículo 8, que ya entra al tema de estar armados con todas estas añadiduras a nuestra fe. Así que vamos a leer desde el versículo 1 en 2 Pedro capítulo 1 y así vamos a tratar de tener en cuenta todo lo que nos va a tocar desde el 8 al 11 que todavía nos resta a nosotros. Así que vamos a empezar aquí por el hermano y después seguimos con el resto. Hasta el versículo 11. De Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la moral, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Con lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada antes de los entrar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, si ustedes miraron a partir del versículo 5, ya hemos estudiado por supuesto todo eso, lo que era añadir, dice: vosotros también, poniendo toda, y esta palabra es importante para todo lo que hacemos en la vida cristiana, ¿toda qué? Diligencia. ¿Se va a hacer algo en la iglesia? Puede ser, bueno, van dos, tres nomás. Los otros, bueno, ahí. Poniendo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, y ahí comienza. Ahí comienzan las añadiduras que hay. ¿Ustedes saben por qué en el trabajo de la iglesia muchas veces no hay diligencia en los hermanos? ¿Saben cuál es la razón? Porque en su vida privada tampoco hay diligencia. Tampoco funciona la cosa. No hay deseo de crecer, no hay deseo de entender la palabra, no hay deseo verdaderamente de cada vez más multiplicar el conocimiento de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia. No hay deseo verdaderamente de ir añadiendo a la fe de cada uno de nosotros una verdadera virtud, un verdadero conocimiento de la palabra, un dominio propio y también la paciencia, la piedad y también el afecto fraternal y el amor. Todas esas cosas no se buscan añadir, ni siquiera les interesan ni saben algunos hermanos en la iglesia. Son temas que decimos vida cristiana, temas que diríamos tendrían que ser más que conocidos para la cristiandad, y no lo son, porque no hay diligencia para con las cosas en relación al Señor en lo personal. Ayer hablábamos con un joven aquí en la reunión y yo le decía: ¿sabes cuál es el problema de muchas iglesias? ¿Sabes cuál es el tremendo error de muchas iglesias? Es que no se cultiva y no se les enseña a los hermanos el cristianismo personal. Se les enseña solo el cristianismo colectivo. Hagamos todos juntos. Todos ahora vamos a hacer esto. Todos haremos esto. Todos somos esto. Todo esto y aquello somos todo plural. No estoy diciendo que está mal que toda la iglesia salga a evangelizar, que toda la iglesia se reúna para cantar, todos juntos cantemos, todos juntos vamos a escuchar la palabra, todos, por supuesto que la vida colectiva de la iglesia es correcta, pero no termina ahí, hermanos. La vida colectiva de la iglesia tiene fruto, como vamos a ver en un rato, tiene fruto, tiene cualidades y tiene verdadero entendimiento cuando la vida personal de los creyentes está bien con Dios. Cuando la iglesia tiene solamente un sistema colectivo de hacer las cosas, pero los creyentes de esa congregación no tienen una vida personal con Cristo, entonces las cosas difícilmente se hagan de acuerdo en un todo con la palabra de Dios. Cuando Pedro está hablando aquí de añadir a nuestra fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, está hablando que cada hermano se tiene que esforzar por eso. Es cierto que él está hablando que todos estos destinatarios tenían que hacerlo, pero esto comienza en lo personal. Por ejemplo, ¿cómo añado conocimiento a mi fe? ¿Dónde está el verdadero conocimiento de la fe? Al leer la Biblia. Acuerde, ¿la fe de quién tenemos que vivir? ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando de, cuando hablábamos de la fe en sí, la fe de quién tenemos que vivir nosotros? De Jesús, no la nuestra. Acuérdense, nunca vivan la fe de ustedes. La fe de Jesús es la que debemos vivir. Si nosotros vivimos la fe de Jesús y todas estas cualidades que hemos estudiado los domingos anteriores estaban en la persona de Jesucristo, vívida y cabalmente ejercidas. Todas estas virtudes, todas estas, mejor dicho, cualidades estaban. El Señor tenía una fe verdaderamente virtuosa, una fe que iba más allá de lo que era el común de la gente. Una fe que estaba totalmente obligada, centrada y totalmente entregada. ¿A quién? A lo que él mismo dijo en Marcos, si no mal recuerdo, es el versículo 22. Tened fe en Dios. En Dios. Y si usted dice, voy a tener fe en Dios, entonces usted está diciendo que usted va a confiar en todo. Lo que Él dice, hace y en todo lo que Él tiene preparado para usted. Eso es llegar a entender y saber estar en una fe virtuosa. Es lo que ya hablábamos domingos anteriores. Pero a esa fe, para que sea virtuosa realmente, para que verdaderamente llegue a alcanzar una virtud tal que aunque yo no pueda entender, pero mi confianza se hace cada vez más plena, aunque yo no entienda cosas de Dios, debe haber algo importantísimo que muchas veces hoy no hay en la fe. Conocimiento de la palabra de Dios. Una fe virtuosa sin conocimiento no es virtuosa. No tiene virtud. Una fe que no tiene dominio propio tampoco ayuda. Usted puede ser muy confiado en Dios, puede entregarse en confianza en Dios, puede tener un pleno conocimiento de la palabra de Dios, pero tiene que dominarse a sí mismo. Para que la fe se complete y esté totalmente centrada donde debe estar centrada y sea como la fe de Jesús, ¿qué debe haber en usted? Eso lo hablamos bastante a la vez que tocamos el dominio propio. Negarse a sí mismo. Humillar su corazón. ¿Hasta cuándo tiene que humillarse usted? Hasta que ya sea un capo en la Biblia, ya entienda todo, ya sabe todo. Ahora ya nadie le va a enseñar a usted. Ahora usted ya sabe todo. ¿Hasta cuándo usted tiene que humillarse? Delante de Dios, por supuesto, estamos hablando delante de Dios. Hasta la muerte y muerte de lo que el Señor le quiera hacer morir. En el caso de Jesús fue hasta la muerte y muerte de cruz. A nosotros no sé qué muerte nos va a tocar, si por enfermedad, porque nos accidentamos, porque nos pegan un tiro, no sé qué muerte vamos a tener. Pero hasta el día del ataúd usted tiene que estar humilde, cuidándose de usted mismo, tratando de ver que usted no sea el propio tropiezo de su vida virtuosa y de conocimiento propio en la fe. Usted es el problema muchas veces. Por eso dice Pedro, dominio propio, saber que yo me tengo que atajar en muchas cosas para que no me crezca la vanagloria, el orgullo, y que yo en vez de menguar y crezca Cristo en mí, yo esté creciendo y Cristo esté menguando en mí. Sería terrible, ¿no? Que no sigamos la gran teología de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y él crezca. Eso es dominio propio. Eso es saber que yo soy una persona peligrosa y debo dejar dominarme por Jesucristo en mi corazón, en mi mente y en todo lo que es mi vida. Después habíamos visto la paciencia. ¿Qué era la paciencia? A ver, ¿quiénes estuvieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la paciencia en la fe? Es tener paz. Conociendo la palabra, tener paz en el tiempo de la prueba. Saber que yo tengo paz, no importa el momento que yo viva de mi vida delante de Dios, yo tengo paz. Yo tengo tranquilidad. Si ustedes miran la vida de nuestro Señor Jesús en los Evangelios y analizan un poco todas sus vivencias, las pocas buenas que tuvo, o sea, esas lindas, agradables y alegres que tuvo, las pocas, porque casi ninguna tuvo, todo el tiempo tuvo que aguantar y soportar, como dice el autor a los Hebreos, el oprobio. Tuvo que soportar pruebas, luchas y dificultades el Señor Jesús. Pero él tenía ¿qué? Paciencia y paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero mi paz, dice él, no es como la que el mundo da. ¿Entienden? La paz de Dios, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. La paciencia añadida a la fe me va a ayudar a varias cosas, pero una de ellas es a saber que no importa el momento en la vida que yo estoy vivenciando, en mi fe, en mi plena confianza con Dios, desconfiando de mí para salir a mi manera de las cosas, sino confiando en la salida que Dios tenga para mí, entonces yo voy a tener paciencia y esperar el resultado del Señor. Y saber que Dios me va a guiar, me va a llevar a donde tenga que ir y ahí viviré. Después quedaba la piedad. ¿La piedad qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué es piedad? Lo vimos en los conceptos de la palabra de Dios. ¿Qué es la piedad? ¿Se acuerdan lo que leímos en 1 Timoteo 3:16? La piedad está relacionada con la misericordia de Dios. Sí, ese era el aspecto religioso que vimos. Ese es el aspecto filantrópico de la piedad que predican los religiosos, los puritanos, los que por ahí son muchos. Pero la piedad, entiendan lo que estoy diciendo. Estoy singularizando esta piedad. ¿Qué era? Lo hemos tratado bastante ese tema. Pero la piedad va más allá de la misericordia y de la compasión. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué dice 1 Timoteo 3:16? ¿Alguien lo tiene? ¿No lo encontró? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo, su discípulo, tan amado, tan apreciado? Ejercítate en la. Según la definición que leyó la hermana recién, en 1 Timoteo, ¿qué es la piedad? El misterio de la piedad, la genuina piedad que es e indiscutible es este misterio de la piedad. ¿Qué dice la primera parte? Dios fue manifestado en carne. Primera parte de la definición de la piedad. Segundo, justificado en el Espíritu. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿De qué piedad está hablando? ¿De quién está hablando, hermanos, en relación a la piedad? Jesucristo es la piedad manifestada en carne. Toda persona que va a decir voy a añadir piedad a mi vida, no va a añadir la piedad de Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, de San Francisco de Asís y de tantos otros que se levantaron como piadosos. ¿Se acuerdan que la palabra piedad la habíamos desglosado en dos partes? Era, viene de pío y la vivencia de la piedad en la deidad. ¿Entienden? En lo que es una vida, digamos, de acuerdo a los principios divinos. Entonces, nosotros debemos saber que la piedad para nosotros es la vida en el ejemplo de Cristo. Una vida entregada, como decíamos, en la fe de Jesús. Bueno, nosotros debemos saber que la piedad para nosotros es el ejemplo y la vivencia de Jesucristo aquí mientras peregrinemos en este mundo. Dice el apóstol Juan que debemos andar como él anduvo. Eso es la piedad. Si usted quiere ser un piadoso, empieza a mirar el ejemplo de la vida de Jesús, cómo él fue justificado, cómo él fue manifestado y cómo realmente vivió él. Y así usted debe en ese ejemplo vivir y será un piadosa. Como todas las cosas que pertenecen, ¿a quién dice Pedro? A la piedad nos han sido dadas. ¿Entienden? ¿Y quién es la piedad a quien pertenecen todas las cosas? Jesucristo, dice la Biblia. Para Él y por Él y para Él son todas las cosas y fueron creadas todas las cosas. ¿Entienden? Nosotros a veces leemos la palabra piedad, pero no leemos el contexto en el que está la palabra piedad. No nos damos cuenta que la Biblia tiene un versículo antes, tiene otro versículo después, tiene palabras después y antes de esa palabra piedad y no nos damos cuenta, pero nuestro concepto de piedad es el concepto religioso. no el concepto cristiano o bíblico de la palabra piedad. Esto es importante, hermanos, que tengamos en cuenta para saber a qué piedad. Si usted va a ser un bienhechor, va a hacer obras lindas, buenas, dar a los pobres ayuda, va a ser una persona que está visitando enfermo y todo, por supuesto que todo eso le va a hacer una persona piadosa, pero no es el centro, el núcleo de lo que es la vida en la piedad. ¿Entienden? La vida en la piedad es que todo lo que yo estoy haciendo en esas obras que recién estábamos diciendo, yo lo estoy haciendo, pero en el ejemplo y en la voluntad de Cristo en mi vida. Es ahí sí mi piedad será genuina y será verdadera. Y acuérdense, la piedad tiene un principio, que es mantener el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Después habíamos hablado del afecto fraternal. Eso ya hablamos el domingo pasado, por lo menos espero que se acuerden de algo. ¿Qué era el afecto fraternal? Esta ya es la parte más de convivencia. Hasta ahora íbamos hablando un poco de lo que era la parte particular de nosotros, pero ahora es la convivencia, el afecto fraternal. A ver, voy a hacer unas preguntas y ustedes contesten. El afecto fraternal es que todos los hermanos tienen que venir, servirme a mí, saludarme y hacer todo hacia mi persona porque yo soy una persona necesitada de afecto. Eso es el afecto fraternal. ¿Y qué era el afecto fraternal? Amar al hermano. Y bueno, ¿y qué es amar al hermano? Ahí estamos entrando al amor, a la última. Ayudar en la necesidad, ¿de qué más? ¿Y si el hermano no le quiere mucho y anda diciendo cosas a usted? Qué fácil es decir, ¿no? Qué sencillo que es hablar teóricamente de todos estos temas, ¿eh? Hermoso es. Pero usted sabe que si usted no tiene las primeras cualidades que vimos, usted nunca va a poder ser afectuoso fraternalmente. Nunca va a llegar al afecto fraternal. Si usted no tiene virtud en su fe, no tiene conocimiento, no tiene dominio propio, no tiene paciencia y no tiene piedad, usted nunca va a ser un afectuoso fraternal. No lo va a lograr. Porque al no tener todas esas cosas, usted piensa solo en usted mismo. Y Pablo dice, ¿se acuerdan la semana pasada que decíamos que quiénes tienen que ser superiores a nosotros? No dice el pastor, que por ahí, bueno, el pastor que sabe un poco, habla un poco, dirige la iglesia, el misionero, el diácono, no sé, alguno de la comisión directiva de la iglesia. Bueno, a ellos sí, ellos son superiores a nosotros porque saben algo más. Que no, ¿quién dice que tienen que ser superiores a nosotros? Todos los hermanos en la fe, para nosotros, para cada uno, nuestra vida personal deben ser superiores. Deben ser el motivo de nuestro servicio y el motivo de venir a nuestra iglesia. Cuando vamos a la congregación, yo no debo venir a la congregación buscando lo mío propio, sino lo del otro, dice la Biblia. Lo del otro. El otro es lo que me debe importar. El otro es el que me debe a mí traer y motivarme a venir a la iglesia. El poder ver a mi hermano, el poder compartir con él, el poder, si es necesario, orar con él. O quizás alentarlo a él. Cuando yo, como decíamos la semana pasada, cuando entro por la puerta de la iglesia, debo saber que no debo buscar que me vengan, hola hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Gloria a Dios que ha podido llegar aquí. Yo no tengo que buscar eso. Sí, está bien que todos debemos recibir a quien viene, por supuesto, pero no debo venir buscando eso. Es normal que nos demos la bienvenida, que nos saludemos, dando la bienvenida a cada uno a los otros, porque esa es la manera también en tener afecto fraternal. Y el amor habíamos dicho que era. ¿Te acuerdan la fórmula del amor? Que siempre repito. Obediencia más servicio es igual a ¿qué? A amor. Usted no cuenta ahí. Primero Dios, el otro, o sea, su prójimo, y después recién viene usted, pero en realidad usted no tiene que practicar el amor a sí mismo. Dice que así como usted se quiere tanto a sí mismo, como usted tanto se da de que usted es algo, bueno, con ese ímpetu con el cual usted se cree que es algo, con ese ímpetu tiene que amar a su hermano, tiene que darse a su hermano. Saber que él es igual que usted y merece el mismo trato que usted se da a sí mismo, tiene que darle a él incluso más si es posible. Ese fue el amor de Cristo demostrado, desde que nació hasta que murió en la cruz y hasta que incluso después resucitó, siguió amando y no se avergonzó de llamarle hermanos a los mismos que le rechazaron a él. A ese punto debe llegar el amor en nosotros. Entonces Pedro dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, ¿qué? Si usted cumple todas estas cualidades, logra llegar al cumplimiento de todas estas cualidades, avanzó, maduró, entendió, comienza a profundizarse todo eso en sus vivencias, entonces ahí recién usted va a saber, y otra vez la palabra que tanto la hemos mencionado desde que comenzamos esta sección de estudio, conocimiento. Ahí usted va a poder decir, ahora conozco a mi Señor. Ahora entiendo. Ahí usted va a poder decir, como dijo Job al final de su libro, de oídas te había oído. Ahora te veo o veo cuál eres o te conozco cómo eres. Job tuvo que transitar una prueba muy complicada, muy, muy difícil, muy dura, hermanos. No fue nada fácil. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que fue la prueba de Dios hacia Job, incluso añadiendo que Satanás estaba todo el tiempo ahí detrás de todas las cosas, Job realmente tuvo que vivenciar una prueba complicadísima. Pero con todo eso que vivenció, entendió algo, Job. Job era, dice, varón perfecto delante de Dios. Todo estaba bien con él. Le dijo incluso a Satanás, Dios, ¿ves? Como Job es un varón perfecto delante de mí, justo, recto, todos los hermosos detalles que le dio. Pero le dice, ¿te sirve de balde, Job? ¿Te sirve en vano nomás, Job? Es como que había un interesante trueque entre Dios y Job. Job era bueno, era piadoso, era una persona recta, una persona justa en todos sus caminos, Dios lo bendecía, y es como que vivenciar la vida sí era bastante fácil. Pero Dios quiso demostrarle a Satanás que Job era un hombre tan íntegro que a pesar de lo que él tenga que vivir, de la forma en que él estaba, que si él cambiaba su situación con todo eso, no olvidaría a Dios. No le dejaría a Dios. Y aunque se confundió un poco, y aunque tuvo algunas palabras que no debió haberlas dicho, pero con todo eso llegó a decir que aunque él me matare, yo no lo voy a dejar. Yo lo voy a seguir viendo. Yo sé que veré a Dios, dijo en el capítulo 19. ¿Entienden? Él no dejó de lado a Dios, aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo hacia él. No comprendía lo que él estaba haciendo, pero siguió fiel a Dios hasta el final. Y en el capítulo 42 dijo que él ahora entendía realmente a Dios. Él sabía de Dios. Él entendía de Dios. Comprendía de Dios, pero no conocía realmente a Dios. No lo conocía verdaderamente en su persona. Y somos muchas veces así nosotros. Creemos que conocemos todo de Dios, que sabemos de Dios, que ya sabemos que Dios va a hacer esto hacia nosotros, que Dios tiene que hacer estas cosas, que Dios por ahí tiene esto, tiene aquello, pero en nuestra propia vida personal no lo conocemos. Porque no hemos añadido a nuestra fe las cosas que corresponden. Por eso muchas veces nuestra vida puede incluso llegar a ser ociosa. Sin fruto. Capítulo 15 de Juan, no pierdan segunda Pedro, le voy a pedir que me ayuden un poco. Capítulo 15 de Juan, vayamos desde el versículo, vamos a empezar desde el 1, el 2 es el que interesa principalmente, pero si alguien tiene y quiere leerlo, por favor, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús ahí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no le da fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que vosotros habláis. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bueno, ahí nomás paramos ahí. ¿Cuál es la palabra principal, creen ustedes, acá, a la cual nos vamos a abocar? Hay mucho para decir en el pasaje, pero ¿cuál es la palabra que creen ustedes importante según lo que estamos estudiando en 2 Pedro? fruto. Vean lo que dice, no pierdan Juan ahí, volvemos enseguida a Juan. Dice, versículo 8, repito, porque si estas cosas están en vosotros y si abundan, no dejarán estar ociosos ni, acuérdense, singular, fruto. No frutos, fruto. ¿Y en qué se compone el fruto al cual nosotros nos tenemos que abocar? ¿Cuál debe ser el fruto de nuestra vida y comunión con Cristo? El fruto del Espíritu. ¿Dónde está ese pasaje? A ver, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu está en Gálatas 5, ¿qué? 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿y qué más? Mansedumbre y templanza. ¿No falta uno por las dudas? Ah, me parecía que algo estaba faltando. ¿Entienden? Bueno, fe, ¿entienden? Esas nueve cualidades son el fruto. Jesús en Juan dice que nosotros debemos llevar mucho, debe llevar mucho fruto. Está hablando que debemos llevar una vida que se refleje, el fruto que refleja en el árbol. ¿El árbol quién sería acá? Bueno, en este caso usan una planta. ¿Cuál es la planta que se usa aquí en Juan 15? ¿La uva o la vid? La vid es lo que acá se conoce muy bien, la vid. Usted se va para el lado de Cafayate, de Cachi, de otro lugar y ve un montón de viñedos. O sea, hectáreas, hectáreas y kilómetros de viñedos se ve. Bueno, pero cada planta de esa es una viña o una planta de uva. Conocemos a veces mejor algunos nosotros así, una planta de uva. Y está compuesta de varias cosas. Pero la planta en sí es nuestro Señor Jesucristo. El Padre es, dice él, el labrador, el que en cierto modo a través de Jesucristo va obrando o nos sustenta a nosotros en lo que es nuestra salvación, todas las promesas que tenemos. Pedro habló ya en los primeros versículos, grandísimas promesas. Todo eso está sustentado en la persona y obra de Jesucristo. Ahora, el fruto, ¿qué refleja del árbol? La característica, ¿qué más? Sí, la especie. Bueno, ¿qué especie de cristiano es usted? Seríamos nosotros, ¿no? A ver. Ah, esa es la parte interesante, ¿no? Si el árbol es bueno. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que del árbol malo no puede salir el fruto bueno. O del árbol bueno tampoco va a poder salir el fruto malo. Si el árbol es bueno, que en este caso es buenísimo, que es nuestro Señor Jesús, él dice, digamos que él es la vid. Yo soy la vid, yo soy la planta, y el fruto, los cachitos en este caso de uvas, racimos de uvas somos en este caso nosotros. Nuestra planta, nuestro sustento, lo que sustenta el cacho, primero los pámpanos están ahí y después el fruto que producen esos pámpanos. Nosotros somos esos pámpanos que van extendiéndose, que se van yendo por los alambres donde están sujetados. Entonces ahí estamos nosotros. Ahora, ¿qué clase de pámpanos somos? ¿Cuántos de ustedes conocen más o menos cómo se labra, cómo se trabaja con la uva? A mí me gusta trabajar con la uva. Yo en misiones trabajaba mucho con eso. Me gustaba mucho hacer todo ese trabajito para que los racimos sean lindos, maduren, tenga buena dulzura, el azúcar de la uva sea bueno. Todo eso cuando hacíamos jugo también era algo lindo y uno se daba cuenta si el trabajo que se hizo bueno. Ustedes saben que hay dos cosas que se hacen en la uva para que dé buen fruto. Y eso es lo que el Señor Jesús habla, que se poda, que se echan fuera. Ustedes saben que la uva tiene pámpanos buenos. Los pámpanos son todos esos gajos que se van yendo. Esos son los pámpanos. Entonces ustedes van y tiene pámpanos que dieron fruto, que dieron racimo. Pero hay algunos pámpanos que crecen nomás. Crecen y van de una punta a la otra por la planta, van haciendo raíces. Por ahí sirven para sombra, para ayudar a que haya sombra abajo de la parra, como decimos allá en Misiones. Pero nada más, pero no llevan ningún fruto. No sirven, son parte de la planta. Sí, están unidas a la planta, llevan la misma savia de la planta. Todo eso está todo muy bien. Llega una época, hay un mes, una luna, que hay que respetar todo, que usted va y hace lo que sería antes de que empiece la época de la fruta y de la brotación de la parra, usted tiene que podar la planta. Hace una poda cerca de lo que ya son los troncos principales de la planta. Y entonces usted al podar la planta, al dejarle medio prácticamente casi pelada, comienza con el tiempo a crecer los nuevos pámpanos y la planta se va fortificando y se va preparando porque cuando vengan los frutos le va a absorber todo. Pero ¿qué se hace después de que están los racimos? Una vez que los racimos tienen cierto tamaño, que ya están más o menos diferenciadas bien dónde están los racimos, se tiene que hacer lo que se llama el raleo en la planta. El raleo es eso que dice el Señor Jesús. que los pámpanos que no llevan fruto son quitados y echados fuera. ¿Entienden? Entonces, esos pámpanos que no llevan fruto, ¿usted es un pámpano que lleva o no lleva fruto? ¿Saben con quién yo comparo a estos dos pámpanos? Al que lleva fruto y al que no lleva. A lo que Pablo dice en 1 Corintios 3. Ahí cuando él dice que están los cristianos carnales y los espirituales. Hay cristianos que son solo molestia en la iglesia. Que están ociosos. Están de balde y solo juegan nomás. No quieren hacer obras para glorificar a Dios. No les interesa realmente vivir una vida para Dios. Ellos son salvos y llegaron a la salvación, pero por la obra de Cristo. Por lo que Cristo hizo por ellos. Y como vamos a empezar a hablar en el tema que vamos a empezar la segunda hora, el tribunal de Cristo, también muchos llegarán a la presencia del Señor, como hablábamos la semana pasada, y pasarán, ¿qué? Vergüenza. Fueron cristianos sin frutos. Son cristianos, pero porque están en la planta. Cuando son quitados, en cierto modo, incluso para el reino de los cielos, tampoco servirán para mucho. Quizás harán obras, como vamos a ver más adelante, vamos a hablar un poco de eso, harán obras serviles en el reino de los cielos, son parte del reino, pero no estarán realmente cerca de la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tendrán sí una recompensa, como dijo el Señor Jesús. Es cierto que Él dice que el menor, digamos, en el reino de los cielos será más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. Con todo tendrá una gran vida, si vamos a caso de lo que pueda tener aquí en la tierra. Pero hermanos, esos pámpanos son quitados, sacados y echados fuera. No sirven para nada porque no están llevando fruto, están estorbando a la planta y le están sacando fuerza. Hermanos, hay a veces algunas cosas que suceden, y yo no voy a juzgar la salvación de nadie, pero en muchas de las iglesias que tuve que trabajar, o en las iglesias que hemos ido fundando, los lugares que fuimos a trabajar con mi esposa, una de las cosas que yo me daba cuenta y a veces observaba eran así, hermanos que venían, gente que venía, se venía, se sentaba, estaban, empezaban, un tiempito estaban y de golpe por ahí se iban. Pero no eran hermanos muy de esos que uno quisiera que estén siempre en la iglesia. Siempre eran hermanos problemáticos, hermanos que se quejaban por una cosa, que se quejaban por la otra, que no le gustaba esto, que aquello, que reclamaban, que andaban chismeando entre los otros hermanos que dentro de todos eran fieles. Y ahí estaban y de golpe por razón ya no quieren venir más a la iglesia. Y a veces yo decía, gracias Señor, gracias porque no lo llevé yo. No le dije yo que se vaya, o no le dijo a alguien en la iglesia que se vaya, sino se fue solo. Creo que Dios mismo se encarga de hacer los arreglos que tiene que hacer para que su iglesia avance si la iglesia está fuerte en la palabra de Dios. Hermanos, debemos saber que la ociosidad espiritual existe. El ser ociosos espiritualmente es algo lamentablemente normal. Pero Jesús nos dice, Pedro nos dice, que nosotros debemos estar con mucho fruto. No debemos ser cristianos sin frutos. Debemos ser cristianos que verdaderamente conocemos o tenemos el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dará una vida de fruto, una vida de cualidades buenas, exactas, necesarias para crecer en nuestra vida cristiana. Pero el que no tiene estas cosas, el que no lleva, no tiene fruto en su vida, el que no verdaderamente no añadió a su fe todo lo que hemos visto al principio, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista, no dice corta, ¿cómo dice? Muy, hermanos, muy corta, demasiado corta. Demasiado torpes como cristianos si no añadió estas cosas. Es demasiado tan bambaleante. Ustedes, no sé si vieron una persona que ve poco alguna vez. No sé si notaron. Yo tenía compañeros, por ejemplo, en el instituto en Buenos Aires, que tenían que usar esos lentes que dicen algunos, esos que tienen fondo de botella, ¿sí? Son gruesos. El ojito se le ve chiquitito, ahí así apenas se le ve, y tienen un vidrio así más o menos de grueso en el ojo, y están, y le pesa tanto el lente que acá ya tienen unos pozos donde están bien los posadores así del lente, tienen unos pocitos hechos porque el lente pesa mucho ya cuesta mucho sobrellevar. En mi caso personal, si yo no tengo los lentes puestos, tengo re corta la vista. Yo tengo solo 10% de vista normal. Yo puedo leer sin lente, puedo estudiar sin lente, todo sin problema, pero no puedo ver a distancia. Yo me saco los lentes y no le puedo ni siquiera divisar correctamente la cara al hermano acá enfrente. Tengo lo que se llama miopía. Bueno, Hoy en día, lamentablemente, hay muchos miopes espirituales. Muchos cristianos miopes. Porque no han añadido las vitaminas necesarias para que su visión, su vista espiritual, sea grande y amplia en el reino de Dios. Lamentablemente, por no añadir, dice, tienen la vista muy corta. Ya pasa más allá de miope. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí hay otra cosa importante. ¿Sabe a qué me va a llevar todos estos aspectos virtuosos en mi fe? Estas añadiduras que le tengo que hacer a mi fe. ¿Sabe a qué me va a llevar constantemente? Acordarme de dónde yo salí. Acordarme quién era yo antes y quién soy ahora gracias a Dios. El hecho de que yo sea una persona que quiera llevar una vida de una fe con todas estas añadiduras me hace ver que yo sé de dónde he salido y quién soy ahora. Reconozco la depravación del pecado y la gravedad del pecado y entiendo que Dios me ha llevado a servir a algo que yo no merecía. Una persona que verdaderamente anda ociosa en la iglesia, no lleva fruto en la iglesia y es una persona que tiene la vista corta porque no conoce, no tiene conocimiento de su Señor, no conoce a su Salvador. Esa persona, lamentablemente, tiene una vista no solo corta, sino que ha olvidado realmente de dónde ha salido. ¿Se acuerdan las palabras que le decía Dios a David? Acuérdate que te tomé del redil de las ovejas. A nosotros no nos tomó del redil de las ovejas. A nosotros creo que nos tomó del redil de las cabras, de los cabritos. ¿Ustedes conocen cuál es el movimiento de las cabras? ¿Alguna vez hicieron un poco de pastoreo de ovejas y cabras? Si usted hace el de ovejas, hay algunas ovejas que a veces se pueden un poco rebelar y son un poco inquietas. A veces no son inquietas de por sí porque son rebeldes, pero son inquietas porque son muy, un poco aventureras, un poco chispitas, y entonces se quieren salir del rebaño. Pero las cabras, hermanos, ay. Usted si tiene una cabra y tiene un jardín, olvídese. Hasta la rosa come. Tiene espina, no importa, pero come todo. Revienta todo, rompe todo. Es un animal que uno no sabe ni cómo controlarlo. Es un animal que usted va a estar ahí trabajando y a él se le pica y viene y le da un guampazo y le tumba. ¿Por qué es así? La cabra es un animal muy, no solo a veces retobado, pero es un animal a veces así muy cabezudo, muy travieso. Un animal que no queda quieto, no se conforma con nada. Usted le va a poner en un corralito y él va a estar todo el tiempo buscando cómo romper para salir, porque no puede encasillarse. Cuesta mucho y tienen que ser muy buenos los pastores para gobernar a las cabras, para llevarlas como corresponden. Y usted sabe que a las cabras, para que puedan ser mansas y dóciles a obedecer a su pastor, al que los dirige, ya desde pequeñas se les enseña a enseñar eso. Apenas nacen y se les enseña eso. La oveja puede ser grande, puede ser un animal que ya está avanzado. El pastor la compró o la adquirió de alguna manera, pero dentro de todo es un animal muy manso. Pero la cabra no. La cabra cuesta mucho más. Nosotros somos esos cabritos rescatados por el Señor. Que debemos saber que si somos algo hoy, llegamos a ser algo hoy, como hijos de Dios, lo hemos sido. ¿Por qué? Por la misericordia y la gracia de Dios que nos alcanzó en algún momento de la vida y hoy llegamos a esto que hemos llegado por esto. Pero hay muchos cristianos que creen que ellos son grandes porque ellos son importantes. Y ahí se olvidaron de sus antiguos pecados. Se olvidaron que si llegaron a donde están, llegaron porque Cristo los rescató y les dio vida. Vida de entre los muertos. Cuando estaban en sus delitos y pecados, estaban en la corriente de este mundo, estaban incluso en los pensamientos del príncipe de la potestad del aire, estaban ahí en esas cosas y de ahí los quitó Dios, dándoles vida de entre los muertos. Cuando un cristiano se olvida de dónde salió, ese cristiano difícilmente esté viviendo en una fe correcta. Está viviendo en una fe a la de él, pero no está viviendo en una fe correcta. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Hermanos, ¿cuál es la vocación a la que usted le ha llamado el Señor? ¿Cuál es la vocación a la cual usted se tiene que someter? a trabajar. ¿Cuál es su vocación? ¿Qué es vocación? Primeramente entendamos qué es vocación. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra vocación? No es la masita que se compraba vocación. Una entrega a un trabajo, dice el hermano. Puede ser, pero va un poquito más el tema de la vocación. La capacidad natural que tenemos para hacer ciertas cosas. Un verdadero docente lo es cuando tiene ¿qué? Vocación de docencia. ¿Entienden? Si va a ser un docente, no le va a importar si le están pagando lo justo, si no le están pagando lo justo. Esa persona, esa maestra o ese maestro va a hacer lo que tenga que hacer, pero porque es su vocación. Porque es lo que a él le impele desde lo adentro, le impele a él a verdaderamente ayudar a los niños, educar a los niños, instruir a los niños. Hablaba con una ex maestra, o sea, ya era jubilada ahí en Tucumán cuando estuve ahora hace unos fin de semanas atrás, y ella me decía, a mí no me importaba cuánto me pagaban, pero yo trataba de que todos los niños que pasaban por mi magisterio tengan algo, educación. Principios, no solo educación intelectual, sino principios y modales. Eso era lo que a mí me importaba que tengan los estudiantes. Era lo que yo tanto hacía por ellos y lograba, buscaba por ellos. Hermanos, ¿cuál es nuestra vocación como creyentes? Servir al Señor, buscar la meta y estar en el llamamiento al que a nosotros nos ha llamado el Señor Jesucristo. Vuestra vocación y elección. Hemos sido, hermanos, elegidos para servir. Hemos sido elegidos para que nosotros podamos hacer realmente las cosas para no caer nunca. Una persona que no quiere caer en pecado, que no quiere caer en desdicha espiritual, que no quiere caer en errores en lo espiritual, incluso en las enseñanzas que pueda estar escuchando. Una persona que no quiere caer, si está en la vocación para la cual fue elegido y salvado por Dios, esa persona no va a caer nunca. Pero tiene que verdaderamente buscar servir. Tiene que buscar verdaderamente entender a qué vocación ha sido llamado. Incluso aquí vamos a hablar de una vocación, por un momento, a una vocación particular. Usted ha sido llamado a servir en un área de la iglesia. Usted es un miembro de la iglesia de Cristo. No me refiero a la iglesia esta, sino a la iglesia de Cristo. A la iglesia compuesta por todos los redimidos por la sangre de Cristo, de todos aquellos que han participado en el nuevo nacimiento y han sido colocados dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Usted ha sido llamado a ser un miembro en la iglesia, pero para servir. ¿Y en qué usted va a servir? ¿Te acuerdan? A ver los que estuvieron los viernes anteriormente. Cuando usted sabe cuál es el don que tiene para servir. El don al que Dios le ha llamado a servir es su vocación, es lo que usted tiene que hacer en la iglesia. En lo particular, debe servir en ese don. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. No está diciendo que usted va a permanecer salvo, está diciendo que usted tendrá amplia entrada en el reino. En el reino eterno. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada terminábamos con una enseñanza un poco complicada, un poco difícil de soportar, pero a veces es necesaria que nos acordemos de ella. Y decíamos cómo nos íbamos a presentar ante el Señor. Habiendo tenido una vista corta, una vista amplia, distante, una vista 20-20, que a muchos de nosotros nos falta ya. Algunos tenemos capaz una vista de 10-10, 5-5 nomás. No llegamos a la vista de 20-20. Pero hermanos, ustedes eligen cómo van a querer llegar a la presencia del Señor. Con una entrada amplia, donde el Señor le va a decir, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O van a ser como ese que escondió la mina en Lucas. Escondió la mina y dije, Señor, sabía que era un hombre duro, un hombre firme y todo lo demás. Una sola mina, una sola cosita tenía para servir. No le dio mucha responsabilidad a Dios en Jesucristo, pero una sola cosita. Pero esa cosita, con eso poco que le dio Dios, no quiso servir. ¿Creen que tendrá amplio recibimiento por el Señor? Va a ser recibido por el Señor, pero no con alegría, no con alegría. Va a poder ser un siervo, pero va a tener que estar quizás relegado a áreas muy lejanas a la gloria de Dios. A la gloria de Jesucristo en su reino. Estamos hablando del reino, hermanos. No estamos hablando de la salvación. Nunca confundamos, hermanos, reino con salvación en la Biblia. Acuérdense, son dos cosas totalmente distintas, totalmente separadas en su significado primario y real en la Biblia. La salvación es lo que hizo Cristo por nosotros y nadie puede hacer nada por esa salvación. Solo Cristo la hizo, la cumplió y dijo, consumado es, y ahí termina todo. Pero el reino de los cielos todavía no hemos llegado. Estamos vivenciando, augurando el reino de los cielos, pero todavía no hemos llegado a lo que es la plenitud del reino cuando el Señor Jesús esté reinando aquí en la tierra. Y para que usted llegue a ser alguien que sea recibido ampliamente en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, que va a comenzar con el milenio y continuará después del milenio, si usted quiere ser recibido ampliamente, comience a añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y empiece a hacer una vida fructífera ante el Señor. Pida al Señor que le abone bien, que le deje bien removida la tierra, que le dé todo el fertilizante necesario para que usted, como un árbol verde por la savia de Jesucristo, pueda realmente producir buen fruto. Y a veces ese arreglo de tierra puede ser que tenga que ser un poco difícil, complicado, porque ¿qué pasa con la tierra cuando usted la arregla? ¿Qué se hace? Se la remueve, se la pica, se rompen los terrones gruesos para que la tierra quede blandita, el agua penetre mejor, el fertilizante también vaya rápidamente a la raíz y usted pueda producir buen fruto. Acuérdense, Dios es el alfarero y nosotros el barro. Y eso no podremos cambiar. Que Dios nos ayude verdaderamente a ser cristianos de fruto, cristianos que verdaderamente tenemos una vista amplia, una vista más allá de lo que te podamos tener aquí, lo que podamos lograr aquí. Que verdaderamente pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias por tu palabra y por esto que nos has dado. Muchas gracias, Señor, por tu amor y bondad, por toda tu benevolencia para con nosotros. Gracias por las enseñanzas que nos ha dejado tu apóstol Pedro y por lo que hemos estudiado en el fragmento de su segunda carta. Dios eterno, te ruego que nos ayudes como hijos tuyos a verdaderamente aprender a vivenciar esas cualidades virtuosas que nos dan a nuestra fe. Dios, te rogamos que verdaderamente amplíes el entendimiento y conocimiento de los hermanos para que podamos juntos servirte mejor, para que todos seamos entendidos y cuando lleguemos a la presencia de tu amado Hijo Jesús, podamos llegar verdaderamente entendiendo que tenemos que seguir adelante. Perdona, Padre nuestro, en aquello que te hemos fallado y que hemos sido negligentes en nuestras vidas, y ayúdanos a corregirnos y a saber que pase lo que pase, nosotros hemos sido llamados a servir. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Se mofan de él, a fábulas